Yo esperaba que no te fueras esa noche como un último favor, que no cruzaras esa puerta para no sentir peor. Solo una noche más, amor. Pero te has ido, escrito con tu puño y letra una carta en el muro. En esa carta te confiesas y abres tu corazón, que ya no puedes fingir más, que hay un nuevo amor. Nuevo amor, felicitarte y desearte lo mejor. Nuevo amor, nuevas noches, nuevos días, nueva cama, nueva voz, nuevo tonto enamorado, nuevo idiota que cayó. Tenías prisa por marcharte porque tienes y desearte lo mejor. Nuevo amor, nuevas noches, nuevos días, nueva cama, nueva voz, nuevo tonto enamorado, nuevo idiota que cayó. Tenías prisa por marcharte porque tienes y desearte lo mejor.